comienza La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigos y amigas? Muchas gracias por seguirnos cada semana en esta emisión llamada La Hora del Rock. Y así comenzamos hoy, muy ochenteros, con esta cantante que fichó por el sello Frontis Records. Ella es Chef Kane, una de las hermanas del proyecto inglés llamado Kane. Y en este disco vas a encontrar melodías a doquier, algunas muy empalagosas, pero de verdad es un disco súper recomendado, disco objetivo en esta ocasión, en este 124 de La Hora del Rock. Desde Menorca, We Salute You. Estamos encantados con todo lo que está ocurriendo, la repercusión de esta Hora del Rock, un programa muy escuchado, muy descargado desde iVoox o iTunes. También, por supuesto, desde la zona de Spotify. Hoy el programa vamos a dedicarlo a ese colectivo de músicos que están luchando por tocar y por hacer conciertos. Por todos ellos, un gran aplauso, y este programa está dedicado a vosotros, a los músicos que están a punto de salir a tocar. Die in the name of love, muero en el nombre del amor. Chef Kane, así comenzamos esta nueva Hora del Rock. Vámonos a Madrid con Carlos Pina, su proyecto Pina y este Políticos. Rock. lado en la especulación político. Primero fue ese adelanto de temas como, por ejemplo, La llamada inmortal o Dame color. Ahora por fin tiene disco nuevo el señor Carlos Pina, el cantante de la banda Panzer, que estuvo hace unos meses en Destripa Rock. Puedes ver la entrevista si clicas Destripa Rock Paco Jiménez. Ahí va a ver la charla que tuvimos con este gran cantante de la escena nacional contemporánea. Y este tema se hace llamar Políticos. Yo sinceramente hay una cosa que tengo bien clara. Yo por lo menos a mi forma de pensar. La música, la política y la religión y el fútbol, aparte, por favor. Lo digo porque están causando últimamente muchas, diferentes puntos de vistas en redes sociales. Y la música, música es. No importa tu tendencia, no importa tu color, importa lo que haces. En este caso, tu gran música. El heavy metal y el rock duro nunca deben tener ese, despegue, esa forma, ese, pique entre compañeros. La música, música es. Me encanta cómo suena el nuevo trabajo de Carlos Pina, la ha llamado a su proyecto Pina, y este Políticos. Sigues en la buena sintonía de La Hora del Rock. Síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. La Hora del Rock. Down the years, the legend goes. La banda Memoriam, un grupo británico creado de las cenizas de bandas como Benediction o también los Brawl Thrower. La banda se crea en el año 2016 y en este presente 21 ha lanzado To The End con el sello Led Rebellion. Queremos que este programa, La Hora del Rock, sea un programa de referencia musical, referencia interesante de todos los estilos habidos y por haber en este planeta llamado Metal. ¿Sabéis que tenéis un apartado de correos para enviarnos vuestra música? Fácilmente, lahoradelrockradio@gmail.com. Te repito, lahoradelrockradio@gmail.com. Dejamos el sonido de la banda británica Memoriam para seguir andando contigo, paseando por este paisaje de puro heavy metal y puro rock, llamado así, La Hora del Rock. Todos los martes en el grupo de emisoras AMSC y también, por supuesto, en diferentes medios online, en FM e internet. Esto es pura magia. 3, 2, 1. entrado muy directos para darse a conocer con este nuevo trabajo de estos suecos llamados Bloodbound y este When Fate is Calling, cuando el camino, cuando la misericordia te va llamando. Y bueno, es un grupo que ya escuchas perfectamente bien, que a la primera te entran de lleno con ese sonido tan cantarín y también tan a lo power metal, pero con ese toque divertido. Este When the Fate is Calling entra directamente también en un disco objetivo que lanza el sello AFM Records, y aquí damos constancia en esta Hora del Rock. Y este grupo murciano han gustado y con un reclamo muy importante. Tenemos colaborando en esta formación a Irra Ramos. También estuvo recientemente en Destripa Rock. Bueno, ¿y qué es Destripa Rock? Destripa Rock es una sección que hacemos desde el canal de YouTube y tenemos entrevistas muy jugosas inminentemente. Sigue la pista en La Hora del Rock todos los sábados a las 20 horas, canal YouTube. Destripa Rock guión Paco Jiménez. Y si quieres, suscríbete al canal. Ellos, Rey Lobo, Requiem. Y en un requiem, terminar todo al fin. Y tú creías tener de conseguir. Creías tener alas para volar a otro lugar. y tú creías tener alas para volar a otro lugar, y tú querías soñar. No hay lugar donde llegar, lanza el dado, el camino se tiene que acabar, la moneda de tanto caerá. ¿Quién te dijo que nadie te iba a reclamar? El nombre del grupo, de verdad, es para siempre recordarlo. Motor Jesus, desde Alemania, con este hard rock ácido, muy motero, muy a lo americano. Este grupo se lanza a su primer disco en el año 2006, el llamado Dead Riders. Han sacado, pues, uno muy recomendado, el Wheels of Purgatory, del año 2010. Y también el también muy interesante, el directo Lies Resurrection, del año 2020. Desde Alemania, desde Mönchengladbach, al norte de Westfalia, en Alemania, los Motor Jesus. Y seguimos en Alemania porque, bueno, decirte que le va contando, restando días al lanzamiento nuevo de los Helloween, este grupo que la gente está escuchando a cuentagotas, a veces como una especie de disparo casual, eso dicen, casual, pero parece ser que la banda está de acuerdo que poco a poco se vayan conociendo temas. La semana pasada apareció otra canción más y, bueno, como mandado el Vistiplau, mandado el, digamos, la luz verde, pondré la compañía Nuclear Blast. Me ha dicho: adelante, Paco, si quieres pon otra canción más de este trabajo, que va a ser para muchos la vuelta a lo grande de grandes cantantes como Andy Deris, Kay Hansen y Michael Kiske. Ahí lo tienes. Indestructible es la segunda canción que ha lanzado el grupo de Alemania. Se espera con gran augurio este nuevo trabajo del grupo. Se le espera muchas cosas buenas a esta banda de la creación de aquel power metal o aquel famoso happy metal. We Ahí tenéis otra canción más de este trabajo que, bueno, se pondrá a la venta primeros de mes de junio, este trabajo de Halloween, que yo lo tengo completo. Y de verdad que hay temas que pueden gustar mucho, mucho, y hay temas que pueden gustar un poco menos. Con esto quiero decir que el disco de Halloween va a ser uno más, sino va a ser, yo diría, que reencontrarse con grandes fans de todas las etapas de Halloween. Y por lo menos ya veréis cómo suena este nuevo trabajo de esta formación que, bueno, hay que decir que Roland Graupoff está muy enfadado porque no han invitado a tocar la guitarra. Y Roland Graupoff, como sabéis todos, amigas, en Halloween aportó mucho y mucho. ¿Quieres que tu grupo se escuche más en la radio? ¿Quieres que tu banda sea más conocida? Contacta con el apartado de publicidad de La Hora del Rock, 630-3506-24. O si no, envíanos un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. Contacta y a por todas. Aquí tenemos, amigos y amigas, el nuevo lanzamiento de Manolo Arias, próximo invitado, inminentemente, próximamente, en La Hora del Rock. Y también, por supuesto, en Destripa Rock. Gracias, Manolo, por esta aportación y por este No Estoy Para Nadie. Arias. Todo me da vueltas, vuelvo a despegar. El trío, que ahora son dos, desde Japón, Baby Metal, que a mí, no sé, pero escuchad la guitarra, la composición, la forma de tocar, y tiene bastantes recuerdos a un tema de Judas Priest, el Painkiller. Este Gimme Chocolate. Este grupo ya cumplen 10 años, ahora son un dúo, y en Japón son como, no sé, uno de los grupos más importantes. En este 10º aniversario de las Baby Metal han colaborado gente como Alisa de los Arch Enemy o Rob Halford, entre otros cantantes míticos del rock, junto a ellas. Baby Metal, 10 años, el grupo ha publicado un trabajo con concretamente 10 canciones y todos sus éxitos en estos concreto, pues, 10 años de la banda Baby Metal. ¡Felicidades! Tiene personajes importantes por ser luchadores, por ser constantes y por estar siempre ahí. Es Blaze Bayley. Este hombre ha lanzado un nuevo disco que se puso a la venta hace unos días y que, bueno, él ha dicho recientemente que no le importaría hacer una reunión de Iron Maiden junto a Paul Di'Anno o Bruce Dickinson. Pero claro, Paul Di'Anno, como sabéis todos y todas, no está para lanzar cohetes, va, creo que hasta en silla de ruedas cantando. Pero bueno, quién sabe si algún día se hacen como Halloween, ¿no? ¿Te imaginas un Blaze Bayley, un Bruce Dickinson y un Paul Di'Anno en Iron Maiden? El nuevo disco de Blaze se hace llamar War With Me, la guerra conmigo mismo. Este hombre, como sabéis todos y todas, perdió a su mujer hace unos años y desde aquel momento Blaze Bayley vive solo y por la música. Yo lo he visto en concierto, tengo una gran amistad hacia él. A mí me ha llorado en mi hombro diciendo que vaya fracaso de concierto por poco público. Pero Blaze Bayley, yo de verdad a él le deseo todo lo mejor desde las ondas, desde la hora del rock, desde esta radio. Y Blaze for me is the is pleasure, you know. Ya sabéis, amigos y amigas, que Blaze Bayley tiene nuevo disco, War With Me. Sin duda alguna, el grupo que ahora está pegando pepinazo fuertemente en todo el mundo del rock metal progresivo. Ellos son los Evergrey, Scale of the Phoenix, esa nueva creación de esta banda de Tone Englund. Puedo decir que Evergrey es la especie de hermandad de Dream Theater en Europa. En América están ellos, los Dream Theater, y aquí están lo que es Evergrey desde Suecia. Hace concretamente el sábado pasado estuvimos hablando con Diva Satánica. De verdad, nada que ver con su imagen en la entrevista en The Strip a Rock y luego verla cómo se lo monta en directo. Y ahora, como sabéis todos y todas, con la banda Nervosa. Y Y la próxima semana en The Stripper Rock entrevistamos a un cantante muy sorpresivo, a Alos. Será este próximo The Stripper Rock. Aquí te dejo con la música de Nervosa, al frente, como no, Diva Satánica, que fue la protagonista del pasado The Stripper Rock. Gracias por la escucha y gracias por el visionado desde este canal de YouTube. Guided by Evil, Nervosa. Amigos, somos Hellbones. Hacemos heavy metal desde Suecia y Argentina. Queremos dejarle un gran saludo a todos los oyentes de La Hora del Rock. Escuchen nuestra música y suban el volumen. colaboración entre Rafael Fidanza, de bandas como Nórdica o Tirano, y Magnus Westman, de Minful. También está colaborando Ralph Shippers en este producto que nos pasaron como en exclusiva el grupo Hellbones. Para más información, http://www.hellbones.com. Ese melódico hard rock con toques metal. Una gran asociación de músicos desde Suecia, Alemania y Argentina. Disco del mes. Disco del mes. Ahí sonando fuertemente desde este 124 Oral Rock, el disco del mes, Metalite, A Virtual World, y hoy este Artificial Intelligence. Disco del mes, abril 2021. Se ha puesto muy de moda de meter sonidos electrónicos, sonido a los juegos de ordenador de los 80, y los Metalite lo han hecho, pero muy bien. El nuevo trabajo, disco del mes, abril 21, A Virtual World, y este hoy corte 8, Artificial Intelligence. Hiper recomendados, corre, hazte con él. Yeah. Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, Departamento de Publicidad. 630-3506-24. O envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de La Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. 630-3506-24. Lo hacemos por ti. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-3506-24 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Cantante, líder de la banda System of a Down, con aquel Chop Suey que marcó muchísimo. Era la canción que yo pinchaba cuando ponía en fiestas, me invitaban o a trabajar de DJ jockey y demás, y esta canción siempre era el punto álgido de la fiesta, ¿no? Ese Chop Suey de los System of a Down. Aquí tenemos a Serj Tankian, su cantante, ya ha lanzado un mini LP con este Elasticity, que es una canción bastante, yo diría, multirracial. Tiene toques un poco árabes, un poco metal, un poco de aquella esencia de los Sisters of a Down. Y ahí tenéis Elasticity del señor Sherstakian. Seguís en la buena sintonía de la Hora del Rock. I'll turn to stone. Clásico, Hora del Rock, Winger. Hoy tenemos un clásico un tanto arreglado y orquestalmente, el mítico Hungry de los Winger. Como sabes, Kick Winger fue bajista de la banda Alice Cooper y se formó esta historia llamada como su propio apellido, o Winger. Teníamos en aquellos tiempos a Red Beach, a Rod Morgenstern y a Paul Taylor. También este grupo tienen publicados, para mí, el Pool. Es un disco con mucha rabia, con mucha intensidad. Y un día haremos un clásico de ese trabajo, de ese Pool del año 93. Ahora estamos con este Bitter Dreams Coming del año 2014, que incluye este tema del trabajo Winger del año 88. El Hungry, Hambre. El otro día abro el buzón y me encuentro esta sorpresa desde Japón. Me han enviado su sello desde Japón Frontiers, este tema, que es un bonus track y que yo quiero ofrecer a toda la audiencia de la Hora del Rock. One Shot con orquesta. Ronnie Atkins. In this room tonight, like a lucid vivid dream, everywhere and in between, an enchanted sense of pure light, like an inner state of grace, everything falls into place. Que lo envió Front desde Italia, lo que viene a esta edición japonesa, y de verdad que este One Shop suena brutal, suena conmensurable, suena eterno. Versión orquestal, bonus track, edición japonesa. Gracias a toda la gente que trabaja para Frontis, y gracias por enviarnos este trabajo. Desde aquí a Ronnie, a Paul Christensen, su nombre auténtico, le deseo todo, todo lo mejor y que por fin nos veamos en concierto. Ronnie, Love Live to Rock and Roll. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. La hora del rock. La hora del rock. Trade a song for legacy. Past the seas of mystery. Esta banda tiene historia y vaya historia. Son cinco hermanos que van desde los 21 años a los 12 años. Son un grupo, banda familiar de metal y de rock, que tenemos al frente, concretamente a la vocalista principal Melody, que tiene 18 años, con esa voz potente y ronca. El guitarrista principal, Samuel, tiene 21 años, con sus guitarras hábiles y sin esfuerzo ninguno. La batería, Abigail, tiene 20 años. El bajista tiene 13 años. Y el teclista tiene 12 años. ¡12 años! De hecho, es un grupo de, digamos, hermanos vividos solo y solamente desde el principio, de sus orígenes, por su padre, que también es creador musical. De hecho, la cantante Melody la podéis ver hace poco en mi Facebook haciendo un cover de Ozzy Osbourne. ¿Os acordáis? Melody la ha llamado a este estilo Vamp Metal, Vampiro Metal. Ellos, Liliac. Primal Fear, un grupo que nunca falla y nunca defrauda, al seguidor de su música, al seguidor del power metal, al frente del Ralph Zipper y creador de la banda Total, como digamos el papá de la criatura Mack Sinner. Bueno, os preguntaréis, ¿qué pasa, Paco? ¿No pones la balada que ha hecho junto a Tarja? ¿Queréis escucharla a continuación? Eso está hecho. Eso, por vosotros, mataríamos, como diría una famosa de la farándula, Salsa Rosa. Ya lo he dicho al principio de este programa, esta emisión 124 está dedicada íntegramente a todos los músicos del mundo entero que están intentando hacerse un hueco para tocar. Y parece que poco a poco esa luz verde se está viendo al final del túnel. Por eso esta Hora del Rock dedicada a todos los músicos que estáis intentando haceros sonar. Como dice Ralph Zipper, vote of no confidence, el voto no es una confidencia, porque el voto es secreto, el voto es puro rock. Todos los martes, a partir de las 21 horas, desde el grupo de emisoras AMSC y resto del mundo, en FM e Internet, estamos ahí, en la Hora del Rock. ¿Quieres que tu grupo se escuche más en la radio? ¿Quieres que tu banda sea más conocida? Contacta con el apartado de publicidad de la Hora del Rock, 630-3506-24. O si no, envíanos un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Departamento de Publicidad de la Hora del Rock. Contacta y a por todas. No! Zipper, la grandísima, la muy querida Tarja Turunen, que bueno, vive en España, en Málaga, y estamos intentando tirar la caña para pasar por Destripar Rock, porque Tarja habla español y Tarja, pues, ¿por qué no? ¿Quién sabe si tenemos un día en Destripar Rock a la mismísima Tarja Turunen? Yeah! trabajar en campos destinados a morir sin dignidad. Recuerdo ver crear la falsa tierra de la libertad, donde era tu color. Ese power metal sinfónico, los Dragonfly, hacía ya un tiempo nos presentaban pues este trabajo con este tema hiper largo de duración, casi los 7 minutos, el llamado El Guardián del Tiempo. Ese disco llamado Zed Gate, Guardián del Tiempo, Estrella Fugaz, Alter Ego, La Travesía, Destino, Un Último Adiós y Solo Depende de Ti. De hecho, creo que el grupo ha sacado recientemente este disco solamente instrumental para que los fans lo canten. Hombre, es una idea diferente. La gente se tiene que reinventar con esto de la pandemia y demás, y no hacer conciertos en ningún sitio, y si los hay, con un control exhausto. Es una buena idea de que el grupo Dragonfly lancen este trabajo en formato instrumental para que el fan se desgañite la voz. Y uno que le echó muchos huevos, pero muchos huevos, a hacer directos fue Udo Dirkschneider. Atención, noticia importante: Peter Baltes, Stephen Kaufman y Udo Dirkschneider están planeando hacer algo juntos. Veremos si eso va a ser un segundo Aced o otra historia. Tiempo al tiempo. Bueno, hablando de Udo Dirkschneider, os diremos que este hombre con su banda se fueron a Bulgaria a grabar un concierto tanto en DVD como en CD y también en lo que es formato Blu-ray, y han lanzado este Live in Bulgaria Pandemic Survival Show. Sí, como escuchas bien, se fue con esta pandemia a tope, con un control muy limitado de fans, de seguidores, y una distancia pues controlada, con mascarillas, con gel y demás. Hubo un concierto donde Udo Dirkschneider fue el máximo protagonista. Hoy te ponemos la canción que, digamos, tras irse de los Aced, hizo aquel trabajo interesante que la gente decía: bueno, esto suena muchísimo a la misma banda donde estaba anteriormente. Tenés razón, este Animal House. We'll be right back. Yo de verdad le aplaudo, sinceramente, porque Udo dijo, ¿qué coño de no tocar? Vamos a tocar y a grabar un trabajo en directo. Y se fue a Bulgaria, pues en ese 2020, en plena pandemia, se fue a tocar en directo. Bueno, y tenemos una petición que nos llega desde La Coruña. Hola amigos de La Oral Rock, quisiera escuchar algo, si es posible, de la banda Beast in Black. Somos una gente del bar El Lemmy. Nos encantaría muchísimo, sinceramente, que nos pusieras este tema llamado From Hell with Love. Un abrazo y larga vida a Hora del Rock. Abrazos, Paco. Me gustaría mucho que la gente que envíe los mails, por favor, poned vuestros nombres para por lo menos saludaros. Desde La Coruña y para La Coruña, From Hell with Love. desde Reino Unido, los Maverick, a mí de verdad, no sé a ti, pero me vienen recuerdos de Skid Row, por ejemplo. Aunque mucha gente los asimila a también a ese grupo llamado Eclipse. Este grupo tiene publicado 4 discos. Este es el nuevo, lanzado hace recientemente en The Reality. Y de verdad que tiene un rollo glamusero, un rollo hard, muy ochentero. ¿A ti qué te parecen? 630-35-0624 en el chat de La Hora del Rock. Puedes decirnos si tiene un ramalazo aquellos tiempos de Skid Row. Tiempo desaparecidos, dijeron adiós, volvieron hace un tiempo. Ellos son los chicos de Alicante, desde Elda, Land de Vir. Y este grupo pues lanza este Leyendas del Medievo. De invitados tenemos a Anna Murphy, de bandas como Cellar Darling, Pex Elebiute, Rosalía Siren, de los Therion, o Diego Palacios, de los Celtian, y ex Mago de Oz. Se puso en el estreno el día 12 de marzo bajo el sello Maldito Records. Landebir. Yo de verdad cada vez el programa se me hace más corto. Solo me he tomado un café y siempre me tomo dos, pero hoy uno. O sea, se me ha pasado el tiempo súper rápido. Eso es lo importante, de que estemos todos unidos y todos disfrutando de lo que pinchemos en esta Hora del Rock ya número 124. Lo que tiene la magia de la radio, que en un pequeño clic el mundo comienza otra vez. Nos encanta acompañarte desde Menorca, desde la isla de Menorca, desde las Baleares y concretamente desde la población de Ciudadela de Menorca. Ahí tenemos el estudio número uno, Paul Stanley, lanzando al mundo entero buen rock y buen metal. ¡Arriba los cuernos! Staring at the Sun. Vaya grupazo. Vaya dúo. Tommy Hart y el guitarrista de Europe, Key Marcelo. Comenzamos con el hard rock melódico de Chef Kane y nos vamos con este Oh This World, la banda de esos dos grandes titanes del hard rock melódico, Tommy Hart y Key Marcelo. Para irnos, vamos a irnos, valga la redundancia, con un cover desde Australia, los Lore. Pusimos otro día el tema Semi an Angel, que gustó y no gustó. Pero esta seguramente que te va a encantar para irnos. Un tema de los Iron Maiden en versión Lore. Judas Be My Guide. Nos vamos hasta la próxima semana, como siempre, con el heavy metal y rock duro. Mi nombre, Paco Jiménez. Salud y rock and roll.